Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Demasiado por eso, señora Pérez. Miau. Dale comida para perros en lugar de comida para gatos y estoy seguro de que volverá a ser el de antes. Sí, estoy seguro. Miau. Gracias, doctor. Me siento aliviada. Miau, miau. Miau. Perdone. ¿Está nervioso? Sí. El doctor lo verá enseguida. Gracias. Doctor Milton, tiene usted que ayudarme. Tiene usted que ayudarme, doctor, pronto. No soy más que un pobre gato frustrado. Tiene usted que ayudarme. Bien, bien. Pero antes vamos a tratar de controlarnos, ¿quiere? No, doctor. Es que tengo un enfermera, que no me interrumpan para nada. Muy bien, doctor. Bien, ahora empecemos por el principio. Cuénteme su vida desde donde recuerde. Creo que todo principió cuando era yo tan solo un gatito inofensivo. Mi padre nunca quiso enseñarme a cazar ratones como hacían los demás gatos padres con sus hijitos. Eso me parece sumamente interesante. Por la millonésima vez te repito que eso es imposible. ¡Qué padre tan ingrato! Voy a creer que no eres un gato ratonero. Por los bigotes de mis ancestros, hijo, ¿cómo puedo enseñarte a cazar ratones sin haber ratones en esta casa? Pues un padre ingenioso se las ingeniaría para traer unos cuantos ratones. ¿Y cómo puedes decirme, haría un gato para traer ratones? Como le decía, nunca aprendí a cazar ratones como lo hacían los demás gatitos pequeños. Sí, sí, adelante, es muy interesante. Cuando llegué a la edad de la adolescencia, me di cuenta de que era diferente a los demás gatos. Pasé muchísimas horas en busca de mi principal alimento. Para que un gato se alimente. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy rodeado por el mar! ¡La marea ha subido! ¡Auxilio! ¡Alguien que me salve! ¿Un canarito? ¿Un canarito? For my dinner. Tratando de olvidar, un día me fui a divertir un poco al circo. A mí me encantan los circos. Miau, miau, miau, miau, miau. Elefante. Tigre. Un canarito. ¡Un canarito! Me parece que vi un lindo gatito. ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de allí! Fue cuando decidí comerme el canario de una vez. Terminar con mi tejido. Cuando no es una cosa, es la otra. Thank you. antes de Navidad estaba en la casa y no había nadie que hiciera un ruido, ni siquiera un ratón. Campanita, campanita, suena al pasar. Muy bien, Happy, me doy por vencido. Día con día. Yo... ¡Qué barbaridad! ¿Qué hora es? Tengo que salir volando o llegaré tarde. Tengo una cita importante. ¡Adiós! ¡Aguarden! ¡Aguarden! ¡Aguarden!